déjalo todo y ven. No preguntes por qué, yo tampoco lo sé. Ven, dice el eco después, y la noche también. No preguntes por qué, déjalo todo y ven. Pero ya aprendí que casi nada es como podría ser. Tú me podrías curar la inquietud y el dolor, pero en el fondo sé que eso no puede ser. Y así aprendí que un final feliz no es para mí. Así aprendí que casi nada es como podría ser. Así aprenderé que casi nada. Aprenderé que casi nada.